Estamos con Pablo Bonavena, docente, investigador, sociólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente estar contigo y la audiencia. Igualmente, Pablo. Bueno, día a día es muy complejo. Se viene un nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar. Alguien que estudió mucho y ha escrito bastante, por lo que veo, sobre lo que fue la última dictadura. ¿Por dónde te gustaría comenzar para desarrollar esa temática? Bueno, en realidad el corte, ¿no? Del 24 de marzo, dictadura-democracia, creo que es un excelente, digamos, tema para localizar la problemática con más rigor. En realidad, cuando uno dice la dictadura, está haciendo referencia no solo a una forma de gobierno, sino también a una iniciativa política, ideológica, económica. Y justamente es interesante discutir en torno al 24 para advertir que esa determinación no nace el propio 24, sino que ya estaba instalada en la sociedad hace tiempo y que venía conforme las relaciones de fuerza y determinado tipo de circunstancias, sobre todo los resultados de las confrontaciones, venía buscando su lugar, tratando de imponerse, procurar, digamos, plasmarse. Entonces, la dictadura no se entiende, digamos, sin una construcción propia de las confrontaciones que se fueron dando en aquellos años. Así, digamos, por supuesto, esquemáticamente y con los pocos, bueno, posibilidad de explayarse en un encuentro como el que estamos teniendo, diría que de alguna manera uno debe entender toda una serie de acontecimientos, inclusive a nivel mundial, que empiezan a perfilarse para los 70, para poner ahí algún anclaje en el tiempo. Ahí, digamos, en los 70, ¿no? Se inicia una ofensiva, digamos, en realidad una contraofensiva contra los procesos de ascenso de la clase obrera, de los sectores populares, los procesos de descolonización. Entonces, de alguna forma, la dictadura hay que rastrearla dentro de esa oleada reaccionaria, que es, digamos, el inicio de un contragolpe al proceso de ascenso de masa. Para sacar la abstracción, se podría poner así en muy pocas palabras, pero creo que con una contundencia que, a pesar de lo escueto, tiene algún rigor, ¿no? Todo lo que empezó a cocinarse sobre el 71, 72, que en el 76, bueno, es una escalada de ese proceso, es algo así como el contracordobazo. Y no me refiero a cordobazo como un acontecimiento meramente cordobés, sino como, de alguna forma, digamos, ilustrar, ¿no?, que en torno a ese tipo de levantamiento, entonces se construyó este contragolpe, esta, digamos, reacción. Hoy día es bastante común conceptualizar el inicio de lo que se llama el neoliberalismo allá por los 70. Se pone como anclaje el golpe de Estado en Chile. Eso se reflejó muy bien en la consigna que esgrimieron los movilizados allá en octubre de 1919. Aquí nació, aquí morirá. La consigna significaba o refería al neoliberalismo. Entonces, de alguna forma, ya te digo, ¿no? A mí me gusta hablar de la dictadura, pero no como una bisagra, que en algún sentido lo fue. Es un salto cualitativo, es un cambio de régimen político, en fin, pero que en realidad tiene mucho también de continuidad. No sé si soy claro en el comentario. Sí, hablas de como una, el contracordobazo me parece que es un muy buen resumen, ¿no? Que ya arrancaría entonces como una especie de ofensiva del capital frente a esa ebullición social, ¿no? Digamos, ahí hay contra el EU y lo que poco se habla hoy, que de la triple A, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, justamente, mira, el año 1968, mundialmente, se considera el año de la revolución. De hecho, hay algún historiador como Eric Hobsbawm, muy conocido, que así lo nomina a ese año. Otros historiadores lo llaman el año de la barricada, de las barricadas. En fin, porque en el 68 se sucedieron acontecimientos de mucha envergadura. El mayo francés, para decir el más conocido, pero tiene, digamos, epicentros mucho más potentes que el mayo francés, como por ejemplo la ciudad de Tokio, o el territorio norteamericano, por supuesto Tlatelolco, por la trágica represión en México, octubre del 68, si no me falla la memoria. Entonces, de alguna forma, el 68 argentino se dio en el 69, ¿no? Entonces, mundialmente hay una reacción frente a esa oleada ascendente de clases populares, obreras, estudiantiles. Muchos la asocian al agotamiento del final del boom de la posguerra. En fin, hay seguramente muchas explicaciones, o sea, muchas causas para una explicación. Ninguna explicación monocausal me seduce, ¿no? Debe haber varias causas, pero indudablemente ese es el contexto general. Y cuando vos citas a la AAA, y bueno, ese tipo de organización inclusive fue puesto en práctica en Europa, en otros lugares del mundo, no solo en la Argentina. Así como fue el contracordobazo, uno puede inscribir a la AAA, bueno, ubicándola como un contracordobazo, o sea, contra el ascenso obrero popular. Bueno, ese tipo de organización en realidad se diseña para actuar en distintos lugares del mundo. De hecho, hay, a veces no se sabe, inclusive esto marca la conexión internacional, el lugar de la contrainsurgencia europea, acá en América Latina, en América del Sur inclusive, ¿no? Al Che Guevara lo perseguía Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, o sea, un agente SS que ya había pasado, digamos, ¿no? Digamos, se rindió ante Estados Unidos y ya estaba trabajando, ¿no? En el 67-68, acá en América Latina, en tareas de contrainsurgencia. Entonces, efectivamente, uno podría hacer, digamos, sin ninguna explicación mecánica ni lineal, pero no obstante, con rigor, ¿no? Ciertos, digamos, trazar ciertos puentes entre lo que pasa, digamos, globalmente, ¿no? Y lo que pasa localmente. No siempre el paradigma es Italia, ¿no? Que además en la Argentina, y hablando de la AAA, tiene un peso tan significativo la contrainsurgencia italiana, ¿no? En Italia, muchos recordarán hechos como la voladura de la estación de Bolonia, ¿no? Porque la acción de los grupos parapoliciales, paramilitares, bueno, inclusive trepa a casi un centenar. En la Argentina han sido menos, ¿no? Pero también han provocado muchísimas muertes, asesinatos, exilios, ¿no? Porque no solo fue la AAA, también es muy popular el reconocimiento de la CNU entre muchísimas otras agrupaciones, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Hay una cosa que siempre, y acá el día 24, yo invito a los oyentes, a la gente que en fin, que se interese, a que lean el prólogo del Nunca Más, aquel que se le endilga a Sábato. Y es muy interesante porque culmina con una reivindicación de lo que fue la contrainsurgencia, o sea, el combate de la violencia de izquierda y derecha en Italia. Y se coloca como ejemplo el caso italiano en el Nunca Más. Y justamente Italia es el ejemplo de lo contrario. Ahí hubo decenas de triples A, ¿no? En fin, pero bueno, como esto además involucra a gobiernos, entre comillas, democráticos, siempre es más difícil, digamos, traerlos a la discusión porque incomodan, pero sabemos que en Italia, ¿no?, cuando se ventiló, como dicen los abogados, todo lo que fue la operación Gladio, la operación contrainsurgente, bueno, cayó todo el gobierno italiano, Andriotti, el escándalo que terminó con Licio Gelli preso y acusado y comprobado, condenado. Licio Gelli, que va a tener un papel muy importante en la Argentina, la contrainsurgencia, y bueno, justamente con la triple A. Así que, efectivamente, hablar de lo que fue, digamos, la represión en democracia, el genocidio, el aniquilamiento, el exterminio, ¿no?, es un tema que incomoda, pero es correcto hacerlo desde el punto de vista político, por supuesto, moral, pero también para construir buenas explicaciones y, sobre todo, también resaltar esa que te decía, que el 24 de marzo obviamente hay rupturas, pero también se expresan, por supuesto, continuidades, aunque escalan en su dimensión. Hablaba de Licio Gelli y uno puede hablar con el brujo López Rega, ¿no? Y ahí se mete el peronismo, Perón, y la derecha peronista, ¿no? Bueno, y no solamente, pero efectivamente, acá en la Argentina tuvimos el privilegio, si se quiere, de tener un primer presidente de la logia propaganda DUE, que fue Lastiri, que llega con una maniobra absolutamente irregular, el hombre de las corbatas, ahí los oyentes más jóvenes lo podrán googlear y buscar por qué le decían así, el yerno de López Rega. En realidad el gobierno de Cámpora tiene dos ministros de la logia, que son Viñes y el propio López Rega, ¿no? Y efectivamente ese es un factor que suele ser solapado, pero que sin embargo tiene un protagonismo en la época sumamente importante. Y basta recordar la foto, está por supuesto en la web por todo lado, donde Perón condecora con la Orden del General San Martín a Licio Gelli por las tareas prestadas a la nación, ¿no? Y bueno, ahí digamos se ve la presencia justamente de esos entramados, ¿no? Que no es un fenómeno solamente local, ¿no? Es un fenómeno, si vos querés, global, pero que por supuesto localmente asume, digamos, determinadas características por espacio, por país, ¿no? Por circunstancias. Ya la AAA venía persiguiendo y asesinando trabajadores, dirigentes, incluso hasta delegados que señalados por los empresarios, que creo que incluso vos también lo escribiste. Bueno, en realidad, cuando se presenta el documento reservado, el primero de octubre del año 1973, donde se plantea la purga, la depuración ideológica, la purga partidaria, la purga de los aparatos de gobierno, cuando se viene esa determinación, la primera, digamos, correlato de esa iniciativa política es una organización que se asoma así como Federación Anticomunista Argentina, no como alianza, sino como federación, porque en realidad nucleaba montones de grupos dispersos, algunos no tanto, algunos conectados, que eran previos. Esa es la primera aparición. Y efectivamente va a atacar a la base obrera y a, digamos, toda la oposición, pero se dice que va a debutar con el atentado que le hacen a Hipólito Solari Yrigoyen, ¿no? Que es un atentado fallido, se salva porque como tenía un Renault 6 de poca consistencia, la bomba para lograr su poderío necesitaba encontrar más resistencia inmediata, se salva de ese atentado y por supuesto está ahí todavía con un cono de sombras. Yo no tengo ninguna duda de eso, que su primer asesinato es un magnicidio, o sea, el gobernador de Misiones, Irrazábal, y su vicegobernador, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Inclusive, dos días antes del golpe, de, si no mal recuerdo, dos o tres, 48 horas del golpe del 76, ¿no? La AAA hiere en la calle y sube al baúl de un auto a Ragone, que ya había sido desalojado del gobierno de Salta, pero sería su segundo magnicidio, ¿no? Su segundo asesinato de un gobernador electo. Entonces, bueno, por supuesto, obrero, pero también hay que recordar, ¿no?, que no solo activistas estudiantiles, obreros, sino que inclusive esta iniciativa, ¿no?, así de que se genera del documento reservado, incluso se llevó la vida de dos gobernadores, ¿no? Esto marca la magnitud de la purga, de lo que hace la depuración. Y son temas muy soslayados. Bueno, el documental de María Giovis, en el cual creo que participas o aportas muchísima de esto que estás contando, toma ese documento, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese es un documental que tiene mucho valor porque justamente es el que favorece una explicación y no que de repente aparecieron los malos, ¿no? Sino que justamente marca cómo se venía desenvolviendo una política y tal vez ante la, digamos, insuficiencia de la tarea que hicieron los grandes partidos de la burguesía en la Argentina, ¿no? Después siguió la dictadura militar escalando en esa determinación, digamos, de contracordobazo, de contragolpe, ¿no? Mundialmente hablando inclusive. Así que, sí, yo tuve la, bueno, el honor ahí de conversar con ella un poco sobre el marco histórico, etcétera, y la verdad que cuando vi ese documental vi realmente ahí plasmada una excelente explicación que sirve para enriquecer debates, para, en fin, ¿no?, teorizar sobre todo ese proceso. Sí, efectivamente allí, digamos, hay mucho detalle sobre esto que estamos conversando. Hablabas de esta contraofensiva, de este contra Córdoba, incluso a nivel como expresión mundial. Una vez Martín Almada me contó, ¿no?, el paraguayo, el médico, el abogado paraguayo, que García Rey, puede ser de la AAA, lo torturó en Paraguay. Lo que demuestra esta. Bueno, porque efectivamente, mira, hay un debate también muy interesante, que yo te diría que en Europa está zanjado, pero en la Argentina no. Y justamente la presencia de esa discusión, de esa tensión, es muy aleccionadora sobre lo que es el negacionismo, las continuidades, en fin, ¿no? Cómo se insta a mirar para otro lado, ¿no? La vergüenza del nunca más, que te ponen como un buen ejemplo lo que fue el peor ejemplo, que es el italiano, ¿no? Y efectivamente lo que existe es toda una trama, ¿no? Y la pregunta es si el operativo Cóndor, No, perdón, oh, sí, el operativo Cóndor, el represivo, ¿no? Que sí, la operación Cóndor, sí. Que digamos que aúna Pinochet con Perón, ¿no? El peronismo con el gobierno de, ¿cómo se llama?, de Pinochet, ya en febrero del 74, antes de la famosa foto, cuando la Policía Federal, si no mal recuerdo, se pone ya en contacto con la DINA para trabajar en conjunto, hay un debate, yo te diría zanjado, en Europa, ya está esclarecido, sobre todo por el juicio de Alicia Gelli y todo ese sector, digamos, de lo que llamó la Operación Gladio, es que este operativo, Operación Cóndor, ya vino desde Europa. No es algo que se genera en el 74, sino, dicho rápidamente, llegó en el avión que trajo a Perón en el 72, en noviembre, el 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque se dice que eso ya es algo que vino armado. Yo te voy a hacer, digamos, traigo a la conversación dos cosas que yo las recuerdo de muy jovencito y que después la investigación, el trabajo y sobre todo la desclasificación de los documentos que se usaron en los juicios echaron luz sobre dos cosas de las cuales nunca me olvidé. Una es que en la masacre de Ezeiza se decía que los que coordinaban hablaban en francés. Eso está, por supuesto, en Crónica, en Clarín, en los medios audiovisuales de la época, pero también en las revistas de la militancia, como, por ejemplo, El Descamisado, ¿no? Ya es tiempo de pueblo, que recuerde así, bueno, y algunas revistas partidarias más troquistas. Estas dos que cité son peronistas. Eso ya estaba presente, ¿no? Y denuncian a la organización la OAS francesa, operando en Ezeiza. La OAS también tiene un lugar en la creación de la AAA. Y el otro acontecimiento, yo no sé si vos lo recordás o te has topado con el dato, es que en Chile un periodista empieza a sacar fotos a los camiones militares y lo ejecutan desde un camión. Y eso abre una polémica sobre un supuesto soldado negro, de raza negra, fotografiado. No sé si te acordás de ese hecho. No. Bueno, entonces empieza la polémica si estaba o había enrolado algún negro, alguien de raza negra, en el ejército chileno. Y no aparecía el dato. Entonces se pensaba en la CIA, porque había mucha también, mucha articulación del golpe contra Pinochet, perdón, de Pinochet contra Salvador Allende, mucha articulación de la de las fuerzas que se movilizan en inglés. Pero también se hablaba de que se hacía en portugués. Después, con la desclasificación de los documentos, siempre se acusaba sobre todo a la CIA, ¿no? Bueno, la CIA tenía que ver, pero una parte de los que hablaban inglés eran servicios de inteligencia, está desclasificado, ese dato, eran australianos, y efectivamente participan de ese golpe fuerzas brasileras, de Brasil. Inclusive había el proyecto de desarrollar una guerrilla en el norte contra Salvador Allende, impulsada por la inteligencia de Brasil, y participan tropas de Brasil en... Entonces yo me acordaba de aquella polémica sobre el soldado negro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con estos dos ejemplos? En Ezeiza, en el golpe que derroca en septiembre a Salvador Allende, la presencia extranjera es habitual. Eso es lo que alienta, ¿no?, para que se investigue, y yo diría después se compruebe judicialmente, pero también en la historiografía, en el estudio, justamente, que es una iniciativa de tipo, digamos, transnacional, ¿no?, global, ¿no? Y también es interesante, porque lo consignan, que también aparecen franceses en el proceso conocido como el de Botazo, el 25 de, de mayo del 73, la liberación de los presos políticos, donde entre los liberados aparece, por supuesto, Chiappe, que después va a tener un papel importante en la contrainsurgencia en América Latina, y si no mal recuerdo, Guglielminetti, que también después va a tener una presencia muy importante, ¿no? Y se habla de que también en la multitud que se movía para liberar a los presos políticos, había gente que hablaba en francés y que finalmente liberó otros presos, ¿no? En ese tumulto. Eso, bueno, en fin, eso marca un poco efectivamente ese carácter. Que haya participado alguien de la AAA en Paraguay es absolutamente, digamos, es creíble como dato, porque había intercambios, había contactos, y Paraguay fue una plataforma muy importante de la contrainsurgencia desde la dictadura de Stroessner. Así que efectivamente ese dato, digamos, seguramente puede ser refrendado por muchos otros más. Hablando de esta transnacional de la represión, ¿Qué podremos pensar de Martínez de Hoz, ¿no? También otro hombre que venía del clan Rockefeller, ¿no? Y bueno, claro, desde el punto de vista económico, la iniciativa, que algunos ubican Rodrigazo, digamos, Martínez de Hoz, ¿no? Ese tipo de tándem en política económica. Se dice que, bueno, y por supuesto, el neoliberalismo chileno, acordate que era el ejemplo del mundo, ¿no? Todo liberal te decía, bueno, Chile era el ejemplo, ¿no? Hasta octubre del 2019, ¿no? Aquí nació, aquí murió el neoliberalismo. Bueno, se dice que necesitó esa política económica, en realidad condiciones político-militares. Y allí es donde se eslabona el golpe del 71 en Bolivia, el fraude escandaloso al Frente Amplio en Uruguay, después el golpe de Bordaberry, la caída de Cámpora, el tanquetazo. En una semana más o menos hay tres golpes de Estado. Uruguay, Argentina, que es la caída de Cámpora, ¿no? A partir de Ezeiza, y el primer intento fallido de derrocar a Salvador Allende, en fin, ¿no? Entonces, esa política económica hoy día es, digamos, muy sostenido, muy documentado, muy argumentado, esto que te voy a decir, ¿no? Tenía precondiciones, y las precondiciones justamente son militares, ¿no? En el sentido, bueno, de la imposición de la política contrainsurgente, el desarme, el desempoderamiento, se diría hoy, si usa esa palabra, ¿no? Y bueno, en fin, ya te digo, esto es un tema que tiene mucha presencia, más en Europa, en México, en otros países que en la Argentina, porque incomoda mucho establecer la continuidad, ¿no?, de lo que pasaba en democracia con lo que pasó en dictadura. Claro. Bueno, temas apasionantes, sin duda, ¿no?, y políticamente fundamentales. Hasta cierto momento, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se cuidaba de hablar, aunque sea con estos personajes, pero estuvo con Isabelita y después, bueno, con la actual vicepresidenta, que están, bueno, cada una de diferente manera vinculado con aquellos años. Por supuesto, claro. El famoso pacto Alfonsín-Isabel, ¿no? En el marco de la generación de la teoría de los dos demonios. Y en realidad, justamente ya que nombrás a Cristina y eso, es notable, ¿no?, la continuidad cuando Cavallo es readmitido por la democracia, y no solo es readmitido, sino que se transforma en una especie de salvador nacional, que además después tiene una enorme proyección política, que disputa la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después fue convocado como salvador de vuelta en el gobierno de la Alianza. Es interesante ver cómo, en realidad, desde la democracia se reciclaron muchos funcionarios de la dictadura, y eso es un indicio para pensar las continuidades, ¿no? Inclusive todavía persiste el diseño de la estructura financiera y amparado por una ley de Martínez Dios en democracia con el paso de los años, ¿no? Así que, efectivamente, por eso estos temas son sumamente incómodos, porque colocan a mucha gente que después se lava la cara en situaciones muy incómodas, ¿no? Pablo, que para un docente, para un ávido, supongo, lector como vos, ¿cómo analizar qué significó la quema de libros en aquellos años? Bueno, por supuesto, la quema de libros, ¿no? También esto se sabe bastante poco, en realidad no es un fenómeno solo de la dictadura. Entonces, entrar por censura de libros también es interesante para mostrar las continuidades. El gobierno de Lastiri prohibió 500 títulos, o sea, en democracia, y los allanamientos se hicieron ya con el gobierno de Perón. Yo todavía recuerdo, porque yo era muy jovencito, pero muy fanático de la literatura, y algo así como un lugar especial para mí era la librería que todavía está en Corrientes, Fausto. Yo era cliente y sobre todo iba ahí sobre Corrientes a hojear libros, ¿no? Era como un lugar que yo lo tenía ahí como un templo, digamos, ¿no? Yo era muy jovencito y bueno, y recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Cuando se hace el allanamiento. Entonces, ese es un fenómeno para secuestrar los libros que estaban prohibidos, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno también que muestra una continuidad, ¿no? Realmente, bueno, los que amamos los libros, su destrucción, ¿no? Me parece de una carga simbólica, ¿no? Que es muy, muy potente, ¿no? Y está esa idea de donde se quema el libro, se van a quemar personas. Y bueno, y efectivamente la historia documenta que ese vínculo no es algo antojadizo, ¿no? Se da ese tipo de circunstancias. Y en la Argentina, ya te digo, tenemos dos momentos muy trágicos, ¿no? La política de un gobierno electo, aunque Lastiri llega ahí por un golpe de mano, pero bueno, en el marco de que era el presidente de la Cámara de Diputados, electo, ¿no? Y bueno, y el decreto se pone en funcionamiento durante el gobierno de Perón, Perón presidente. Y eso pasó con absoluta impunidad, y es un caso que nadie recuerda. Y que justamente, creo yo, ¿no?, sirve para poner un poco esa línea de continuidad, ¿no?, entre democracia, dictadura, ¿no?, entre la iniciativa contra Cordobazo, ¿no? En fin, ¿no? Hay puentes que cruzan no solo los sistemas políticos, las organizaciones políticas, sino también la frontera. Y bueno, eso es muy interesante ponerlo en debate en un momento donde, por supuesto, se acerca el 24 de marzo y siempre hay una movilización político-intelectual en torno al tema, sino también frente a la oleada represiva que se vive estos días acá en la Argentina, ¿no? Bueno, estos días en torno a la protesta de los jubilados. Vas a van a marchar el lunes, Pablo, y que además de todo esto, ¿qué te parece que por ahí las nuevas generaciones tendrían que seguir, o nosotros tendríamos que seguir insistiendo, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer un comentario, que a mí me cuesta mucho marchar los 24, porque no me gusta compartir esa marcha con organizaciones que tienen responsabilidad en lo que se expresa en el 24 de marzo y no han hecho un ajuste crítico con su historia. Vos fíjate que nosotros el 24 de marzo, no obstante la incomodidad, yo voy a estar, por supuesto, pero convoca a la CGT. Y a mí me gustaría que algún día la CGT rinda cuentas por el asesinato, la patoteada, a tanto el despido del trabajo de tantos activistas, ¿no? La CGT está manchada con sangre obrera. Y bueno, y también los partidos políticos, bueno, como el partido de la AAA, ¿no? A mí me cuesta porque creo que no han hecho un saldo, y eso se expresa en cómo no se avanzaron con los juicios. Inclusive en la oleada, digamos, derecho humanista de la democracia, ya sea con el alfonsinismo y después con Néstor Kirchner, bueno, esos temas no se han... Y, por ejemplo, Isabel Perón goza de absoluta impunidad, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, el 24 yo, por supuesto, me voy a sumar, como siempre, en las redes sociales, en distintos lugares que me invitan a participar, en el aula de la universidad, en los lugares donde uno da charlas, etcétera. Bueno, también propagandizando un poco el documental de María Giovis que citaste, ¿no? Pero también con mucha incomodidad, ¿no? Que vaya la CGT, por supuesto que hay que hacer frente común contra el gobierno, etcétera, pero me incomoda y creo que hay que observar eso, ¿no? Que uno a veces confluya en alguna confrontación con algunos sectores. Esto no hace ni más bueno ni más malo a nadie. Cada uno porta su historia y, bueno, yo exigiría que haya una crítica, inclusive hasta, digamos, ponerse a disposición de la justicia, ¿no? Para, en fin, no es que crean la justicia burguesa, pero no deja de ser un gesto, al menos, ¿no? Las causas se separaron. Una de las causas paradas escandalosamente es la del gobernador de Misiones, ¿no? Que estalla el avión en el aire, ¿no? Y eso inclusive siempre me gusta decir que hasta da para un guión de Netflix, porque la hija se salva, es un milagro, iba en el avión, se salva de la explosión en el aire, se salva de la caída y del incendio, y cuando empieza a reponerse en el hospital, ella le dice a la familia que el avión estalló en el aire, que es la hipótesis de la bomba, de la AAA, ¿no? Y cuando ella iba a declarar ante la justicia, la noche muere, ¿no? Como en las series de Netflix, ¿no? Que murió en el hospital. Así que se considera también ese otro crimen, pero bueno, no se avanza en la investigación. Ninguna de las cosas con la AAA. La CNU sí se avanzó algo, ¿no? Con la CNU, Bahía Blanca, La Plata, pero bueno, hay tanto para... Hay que tener en cuenta también que el caso de Bahía Blanca es interesante porque, bueno, ahí se cruza AAA CGT, ¿no? Así como en San Nicolás, como en tantos lugares. Así que, bueno, vamos a marchar, por supuesto, pero no dejo de hacer los señalamientos que me parecen pertinentes y que no hay que olvidar, ¿no? Que no, o sea, no hay que criticar un negacionismo para instalar otro, sino que hay que combatir el negacionismo y cada cual se tiene que hacer cargo de la historia, ¿no? Y también dentro de tu aporte que de estos días, Pablo, está esta entrevista que te agradecemos por lo que has contado, que es muy muy muy valioso, al menos para los quienes escuchamos Contrapuntos. Bueno, yo disfruto cuando puedo del programa, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo, y bueno, lo que acá yo dije, no importa, hay que mirar ahí el documental, porque eso tiene también no solo palabras, sino, digamos que, la fuerza de la imagen y del relato. Así que aprovecho también que todavía, bueno, iba a participar el otro día, se suspendió una proyección por el, bueno, por el compañero fotoperiodista agredido con el gas, ¿no? Si iba a ser en el sindicato justamente de los trabajadores de la prensa fotográfica. Pero bueno, ahora en Luján el viernes hay una exhibición, así que bueno, invito a la gente a que se adentre en ese documento que le da más rigor a lo que acá acabo yo de volcar en esta charla, que te agradezco muchísimo. Abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.